Mari Mari Peña. Mari Mari Peña. Cuéntenos cuál es su nombre, su territorio, de dónde viene y qué es lo que nos puede, qué mensaje nos viene a traer hoy día en representación de quién también. Bueno, Incheta Pimienta, Arturo Catalán Trangol, Loncola en Tañilov, Mo, Antonio Miguelén en Tañilov. Fallante Maguinta ti por una fecha muy significativa para todo el pueblo, donde se cometió un genocidio muy grande. Fue el genocidio más grande que se cometió en el mundo, donde la corona española nos robó todo el continente. Nos trató de achilenarnos, nos trataron de castellanizarlo, pero aquí estamos nosotros los mapuches vivos y vamos a seguir luchando por todos los derechos que tenemos, que hemos perdido. Se encuentran hermanos prisioneros políticos, que es la cual represento, hago la vocería de Álvaro Millalén Gutiérrez. Fue acusado injustamente por solo el hecho de ser un luchador social, por defender su territorio. Es el motivo, la persecución que le tiene, y se trata de desprestigiar, incluyéndolo en un delito que él no cometió. Mi Peña es inocente y esperemos que la justicia, si es que se le puede llamar justicia, dejen libre a nuestros Peñi, porque ellos no han cometido delito. ¿Nos podría comentar un poco cuál es la situación judicial de él y cuál es un poco quizás la historia, lo que, de dónde venía él, de qué territorio y qué lucha estaba llevando a cabo también? Claro, él pertenece a la comunidad Antonio Millalén, en Milof. Fue, es Micona también. Él, después por la ampliación de comunidades, se trasladó para la comuna de Victoria, en un terreno que se adquirió a través del el artículo 20, letra B de la ley indígena. Y él allá estaba habitando cuando fue detenido. Bueno, la carpeta investigativa que llevan los tribunales están entrando en contradicciones, porque se nota que están manipulando a los testigos que están tratando de acusar a nuestros Peñi. Eso. ¿Él, usted lo ha visto? ¿Cuál es el ánimo? ¿Con qué convicción está? Sí, yo lo he ido a ver. Hoy día no voy a poder por la misma razón, porque estamos acá en la marcha. Anímicamente mi Peñi está bien, porque él sabe que él no cometió el delito. Entonces eso le da un ánimo para seguir luchando, seguir resistiendo frente a esa acusación tan grave que se le hace a nuestro Peñi. Thank you.